CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos. ¿Cómo andan? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El sindicato de conductores de aplicaciones en lucha por la defensa de la herramienta de trabajo realizó UCTRADU una actividad de movilización ayer frente a la Torre Ejecutiva. Y tuvimos la oportunidad de hablar con su presidente Martínez en referencia justamente a la situación que están atravesando. Primero, el contexto, son la mayoría personas de edad, es decir, ya de 50 para arriba, y también muchas mujeres jefas de hogar. Por lo tanto, es una necesidad mantener la herramienta trabajando cuando la situación de estos trabajadores, conductores por aplicaciones, ha caído mucho a partir justamente de la pandemia el tema de los viajes. Decía también Martínez que la idea de ellos es plantear una actividad que reúna todas las partes, Ministerio de Trabajo, las patronales de las multinacionales que manejan las aplicaciones, la agremiación, y buscar justamente soluciones para un tema que ya ha generado, por ejemplo, que muchos abandonen, otros que estén trabajando, como él decía, casi en la ilegalidad, en negro, para poder tener alguna posibilidad de ingreso. Marcar el tema impositivo, marcar el tema sanitario también. En algún momento alguna empresa como Uber planteó, les dio un kit sanitario, pero una sola vez y después nunca más, para desinfectar los autos. Bueno, todo ese tipo de cosas, conversarlo y en serio, y tener un protocolo y un apoyo económico y social para un rubro, porque ellos decían: nosotros si nos quedamos en casa no comemos, porque si no salimos a trabajar es imposible. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Unión entonces de Trabajadores de Transporte por aplicaciones en defensa justamente de esta herramienta. Movilizaciones, ya es la segunda que hacemos en 10 días, la otra vez lo hicimos a última hora de la noche. Lo que estamos necesitando es tener un poco más de visibilidad, que nos reciban, que nos escuchen cuáles son nuestras peticiones, y exponer sobre la mesa algunas ideas que tenemos que pueden ser beneficiosas para el colectivo, que está pasando un momento dramático realmente. Esto no es teatro ni una puesta en escena, pero es una realidad. Compañeros que ya no tienen cobertura por el BPS, deudas con el BPS, y bueno, algo hay que hacer. Una de las cosas que se ha manejado ahora es el tema de la libertad responsable, el distanciamiento social. Nosotros somos un colectivo que no tenemos absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en casa, por ejemplo, no ganamos dinero, no comemos, no vivimos. Entonces tenemos que salir. Entonces no podemos elegir libremente qué hacemos, si nos cuidamos o no. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, nosotros ponemos todo lo que es la parte de asepsia de las unidades, porque ninguna de las empresas da nada absolutamente para que las unidades estén limpias o estén desinfectadas. Y los primeros interesados, obviamente, somos nosotros, ¿no? Ahora, el transporte por aplicaciones funciona, pero ¿cuál es el tema? ¿Bajó mucho la demanda de pasajeros? Y bueno, en el inicio de la pandemia, el año pasado, llegó a mermar hasta un 70%. Después tuvo un pequeño repunte por agosto, septiembre, y después tuvo otra caída nuevamente vertiginosa, y estamos en un 50% con suerte. Y haciendo muchas horas, ¿no? O sea, compañeros que están realmente en una situación extenuante, porque están más de 12 horas en la calle para tratar de sacar un jornal. Y ustedes ahora dicen que quieren hacer propuestas. ¿Qué ideas le presentan al gobierno? Mira, tenemos una propuesta que es directa, ya la hemos dicho en varios medios de prensa. La empresa Uber, como empresa no residente, aporta un 12% de los beneficios que tiene, pero ese 12% de impuestos es solamente por el 50%. Nosotros lo que queremos es una exoneración del pago de BPS y de DGI, pero no que lo pague el resto de la ciudadanía, sino que Uber pueda pagar de repente, en lugar del 50%, sobre el 70% de lo que recauda. Si le pedimos a los empleados públicos, si le pedimos o se quiere pedirle a los privados que ganan más de 120 mil pesos, que aporten al fondo coronavirus de una manera solidaria, bueno, una multinacional evaluada en 7 mil millones de dólares puede poner un poquitito más, aunque sea por un año y medio, hasta que nosotros recompongamos la situación. Después habrá que sentarse a una mesa para discutir determinadas mejoras, determinadas situaciones que están haciendo de esta actividad, primero un empleo para veteranos. Como ustedes pueden ver, ninguno de los que estamos acá tenemos 21 años. Somos todas personas mayores, muchas mujeres que son la cabeza de familia. Entonces, va a haber que sentarse toda la sociedad, gremios, las compañías, el Estado, la Intendencia, y tratar de buscar una solución que sea buena para todos. Porque ¿hay muchos que abandonaron por esta situación? ¿Perdón? ¿Hay muchos que abandonaron ya por esta situación? Sí, sí. O sea, muchos abandonaron y otros están trabajando, podríamos decir, en la ilegalidad, porque el decreto municipal obliga a determinadas normas y la gente, por no puede pagar, no las está cumpliendo, pero es porque no puede pagarlas. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Y estamos hablando, mira, las cifras, hay un vaivén de cifras. Por ejemplo, si tú pedís información al BPS, te habla de 3.000 y pico de permisarios o personas que aportan por literalé. Le preguntás a la Intendencia y hay más coches que permisarios. O sea, hay un desfasaje en las cifras de las personas que están trabajando, pero calculamos que andan en el orden de los 3.500. Algunos están trabajando, por decirle, de una forma ordenada, y otros no, lamentablemente. Nosotros arrancamos el mes, nosotros, con una deuda de 11.000 pesos, DGI y BPS. Eso es con lo que nosotros arrancamos. Arrancamos el primer día, la primera hora del primero de cada mes, arrancamos con 11.000 pesos negativos. Y no estamos teniendo ni siquiera, nos estamos acercando a ese monto para poder liquidarlo. Seguro, patente, combustible. Combustible hoy, como trabajamos menos, nos movemos menos, gastamos menos. Pero lo otro no, lo otro está ahí. Usted decía que la empresa no les proporciona los insumos sanitarios para las unidades. ¿Lo tiene que hacer la empresa? ¿No está en infracción frente a la nueva normativa? Bueno, si vamos a las recomendaciones de la OIT, una recomendación que hizo durante el inicio de la pandemia, ya por el 20 de marzo del 2020, hay una indicación clara de lo que deberían hacer las empresas. Una de ellas, a mí, yo no quiero nombrarlas, pero lamentablemente no quiero que pasen todas por lo mismo. Uber, por ejemplo, hizo dos entregas de unos 350 pesos de material como desinfectante de manos y ese tipo de cosas. Y Cabify entregó una bolsa con desinfectantes también en el primer mes, y después le ha entregado a algunos conductores unas mamparas plásticas para separarse de los pasajeros. Pero nada más que eso, no hay otra cosa. Hoy me enteré que un colega del gremio del taxi falleció. Esto lo queremos hacer extensivo a todos los trabajadores del transporte. Y en este caso, por ejemplo, nosotros no lo hemos dicho porque no queremos utilizar a los enfermos en beneficio de reclamaciones o reivindicaciones. Pero hay muchos compañeros de nuestro gremio, por ejemplo, que se han infectado con el COVID. Así hablaba entonces Martínez del sindicato de la Unión de Trabajadores Conductores por Aplicaciones en defensa de esa herramienta, marcando además que hay muchos trabajadores que se han infectado justamente con el COVID-19, según manifestaba él, también mirando la parte sanitaria a la vez que miraba la parte económica. Hacemos la pausa, tras la misma venimos con más información porque hubo visitas al secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y hubo, bueno, desde el punto de vista parlamentario alguna novedad y también desde el punto de vista de algunos reclamos, como también el tema de los gimnasios, hubo algunas respuestas que creo que no van a conformar por ahora, pero por lo menos se considera que el tema está en el seno de Presidencia de la República siendo analizado. El primero en visitar a Álvaro Delgado, allí en la Secretaría de la Presidencia, en Torre Ejecutiva, fue Jorge Gandini. Gandini concurrió porque el martes que viene la Comisión de Seguimiento del Senado de la Pandemia se reúne y hay una serie de propuestas que se van a estar elaborando. Él manifiesta adelantándose a problemas que están sobre la mesa y que de alguna forma también en el futuro se vislumbran a partir justamente del COVID-19. Él plantea el tema del proyecto que trae y que llevará a la comisión como medida y herramienta para poder resolver la falta de donantes de sangre y de plasma para el tratamiento de COVID-19, en este caso pidiéndole a reclusos, a presos que donen sangre y plasma, a aquellos que estén en condiciones, obviamente, que no tengan problemas de adicciones, que no tengan problemas sanitarios, y que se le estaría, dice él, no haciendo un cambio de días por la donación, sino que lo que se daría un reconocimiento en donde se le bajaría la pena a 2 o 3 días. Eso es lo que manifestó Gandini. Pero dijo que no era el proyecto más importante, y hoy en el informativo lo decía, y ustedes me dirán, ¿y cuál es más importante? Bueno, él lo que indica que lo más importante es que el GACH, el Grupo Asesor Honorario y Científico, les dijo a los parlamentarios de todos los sectores que tienen allí actividad en el Senado de la República, que el tema del pasaporte verde es un tema importante, que a nivel político se tiene que, de alguna forma, hacer los contactos, porque ese pasaporte verde que impondrían algunos países para que uno pueda ir a ese lugar, está siendo en este momento muy negociado, y en algún caso además ese pasaporte verde te habilitaría si tenés tal o cual vacuna, y no si tenés cualquier vacuna contra el COVID-19. Entonces es un tema político muy complejo, y el GACH le pidió al Parlamento que de antemano haga los contactos pertinentes con legisladores también de otros países para ver qué rumbo toma todo este tema y cómo se va a parar Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. Bueno, es habitual reuniones de coordinación, ejecutivo, parlamento, tareas que tenemos en el orden del día. En particular, yo estoy trabajando algunos temas para aportar a la comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento de la pandemia tiene como cometido buscar acuerdos. Las diferencias ya las conocemos, los debates los tenemos en todos lados. Hemos conformado la comisión para buscar acuerdos. Y no necesariamente hacer leyes allí, dialogar y buscar puntos de encuentro. Y el próximo martes la comisión se va a reunir con ese único objetivo, poner sobre la mesa propuestas. Y eso implica también coordinar la sensibilidad del Ejecutivo de algunas cosas que yo entiendo tenemos que ponernos a discutir, no para exactamente el día de hoy, sino para los próximos meses, donde vamos a tener más y nuevos desafíos y el Parlamento tiene que adelantarse. ¿Estuvo sobre la mesa este proyecto de donación de plasma de los reclusos privados de libertad para redimir penas? Ese es uno de los que yo voy a llevar, no es el más importante. Hoy necesitamos más donantes de sangre y donantes de plasma, que tienen que ser las personas que ya pasaron el COVID. Están haciendo falta, le hacen bien a quienes están enfermos. Y a mí me parece una buena idea que generemos la posibilidad de que esa población que está privada de libertad tenga el derecho a la solidaridad, a hacer algo por los otros, a donar. Hay casi 2.000 reclusos que ya cursaron el COVID, podrían donar plasma, si están en las condiciones de salud, como en cualquier caso. Y hay casi 13.000 privados de libertad, muchos de ellos seguramente podrían donar sangre. Bueno, yo pensé que podíamos también generar el incentivo, como lo existe por los días de trabajo, de estudios, y a un trabajador se le da el día libre, claro, que pudieran permutar un par de días de su condena cuando donan sangre, pero como un reconocimiento, no como un intercambio. Pero todo eso para discutir, vamos a llevar este tema, pero hay otros para llevar. Usted decía, este no es el más importante, ¿cuál es entonces el que impulsa con más fuerza? Cuando nos visitó el GACH hace un par de semanas, nos dejó una tarea. Nos dejó un mensaje y una tarea. Nos dijo, partidizar el tema del COVID le hace muy mal. Los mensajes sinérgicos del sistema político le hace muy bien, y eso está demostrado en varios estudios. Bueno, ese fue el mensaje. Nos dijo, ustedes tienen que asumir la tarea de trabajar el pasaporte verde. Este va a ser un tema a nivel internacional muy discutido. No podemos llegar al caso que alguien tenga que vacunarse con 4 vacunas, con la rusa para entrar a Rusia, con la china para entrar a China, con la de Europa. Eso no nos puede pasar. Y ese es un tema de manejo internacional. También es verdad que va a ser un tema acá, Hay mucha gente ya con la inmunidad, las dos veces y los 14 días, y va a haber muchas más. Y en agosto quizás estemos casi todos. Bueno, ¿nos va a dar una ventaja tener la vacuna? Hace unos días ingresaron médicos israelíes al país. No hicieron cuarentena. Estaban dentro de la excepción. Ya los médicos vacunados dos veces con Pfizer en Uruguay no tienen que hacer cuarentena si tuvieron contacto. Y estos médicos de Israel no tuvieron que hacer cuarentena, venían vacunados. Bueno, empiezan a aparecer estas cosas. ¿Podrán aparecer más? Argentina no dejó que se vacunara con Sinovac a los jugadores. En realidad, bueno, Argentina lo que establece es que ellos no tienen todavía permitido el ingreso de Sinovac. Ellos están vacunando con otra vacuna china y están vacunando con Sputnik. Y la idea es vacunar a los jugadores de fútbol con Sputnik. Esto tiene que ver con las vacunas que justamente hablaba Ángeles, que a través de Uruguay China donó para la Conmebol Sudamericana de Fútbol. Habrá que ver qué es lo que sucede en torno a ese tema. Él hablaba también de los médicos israelíes. Justamente hoy a las 2 de la tarde, en el salón de actos de ACE, la delegación de profesionales israelíes del Hospital Sheva van a presentar las conclusiones de su intercambio con pares y las visitas realizadas a diferentes prestadores de salud. Ellos estuvieron con actividades en ACE, estuvieron en el Círculo Católico, ayer estuvieron en la Médica Uruguaya, fundamentalmente en las áreas de STI, destinadas a la atención de pacientes de COVID-19, así como de distintos vacunatorios. En la actividad, además de los representantes del Hospital Sheva de Israel, encabezados por Amit Gutkin, van a estar el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Sargián, el hombre político del gobierno, porque hay que recordar que Salinas es de Cabildo, pero Sargián es del Partido Nacional, no había participado en la primera actividad, hoy sí va a participar, y las autoridades de ACE encabezadas obviamente por el presidente Leonardo Cipriani. Esa será la actividad en relación justamente a la presencia de este grupo de israelíes, dando a conocer algunas conclusiones que han tenido a partir de las visitas a centros públicos y privados. Otra cosa, en torno al tema de la vacunación, se ha hablado mucho de la posibilidad de que aquellos que están vacunados, y Gandini lo decía, con las dos dosis y ya pasaron los 14 días, tengan alguna serie de ventajas. Hay algún proyecto, por ejemplo, de Felipe Schipani, que hablábamos con él sobre el tema de la admisión, en donde se indica que tal vez aquellos que estén vacunados puedan ingresar a lugares que aquellos que no están vacunados no puedan hacerlo, como un estadio de fútbol, como una actividad recreativa sana en un boliche, en un baile. Y lo mira González Asmendi, porque González Asmendi es una persona de concurrir sanamente a esos lugares. Y bueno, la idea es esa. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa, porque es verdad que para los médicos se está manejando que las cuarentenas, cuando están en contacto con un caso positivo, no sean tan largas si ya tienen las dos vacunas de Pfizer y pasaron los 14 días. Y algunos quieren traspolar esto a lo que es la situación de los docentes, pero los docentes están vacunados con Sinovac. Y yo quiero recordar, no lo dije yo, lo dice el GACH, lo dicen aquellos que están justamente en el tema de la vacuna, que no es lo mismo Pfizer que Sinovac. Pfizer tiene una protección mayor para no contraer la enfermedad. Sinovac lo que te hace es que tenés un 56% de no contraer la enfermedad, y sí, lo que te aumenta es la posibilidad de no tener que ir a un CTI o fallecer por la enfermedad. Pero eso no quiere decir que no la pueda transmitir, que es algo que se ha indicado muchas veces. Aquellas personas que se han vacunado y tienen 14 días, la cátedra científica le dice, sigan utilizando tapaboca, sigan manteniendo la distancia, porque tal vez ustedes no se contagian, pero sí pueden contagiar a alguien que no esté vacunado. Entonces, en ese contexto, ¿desde dónde se toma la posibilidad de que los docentes puedan reducir la cuarentena si están con un contacto con un contacto que es positivo, si se indica por parte de la cátedra que justamente esa persona igual puede contagiar a otros? No es lo mismo Sinovac que Pfizer, eso lo dijimos desde un principio. Científicamente así está comprobado, el GACH lo ha indicado, así que no entiendo mucho ese tema de establecer lo mismo que se le establecería a los médicos, la reducción de la cuarentena, a reducir la cuarentena de los docentes. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son tantas las cosas que políticamente se tiran y después vemos que en los informes, no el que salió el día de la conferencia, el que sacaron después del GACH, era muchísimo más duro de lo que en principio se conocía. Ayer yo estuve en Torre Ejecutiva y era una de las cosas que se discutía. ¿Por qué este informe se dio a conocer después de la conferencia de la calle Pou? ¿Por qué el informe del GACH, muy duro, y que dice que el mes de mayo puede ser muy complicado, se dio a conocer en la página después de la conferencia de Presidencia de la República? Y se dio a conocer otro que hablaba en general del tema, pero que no entraba en esta situación. Eran mucho menos páginas las que se habían publicado ese día que las que finalmente se publicaron al otro. Pausa y seguimos. Seguimos con la información y la segunda visita que tuvo ya un poco más tarde el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y también la FLUF allí en la Torre Ejecutiva fue la de Sebastián Bauzá, que es el encargado obviamente de la Secretaría de la Presidencia de la República en el ámbito del deporte. Y en ese sentido, Bauzá fue consultado en torno a lo que había sido una movilización anterior que se había realizado de Maldonado hacia Montevideo de aquellos que tienen gimnasios, por ejemplo, y que están de alguna manera reclamando porque se logre una apertura de los mismos. Bauzá dijo que el tema había estado en el Consejo de Ministros, que en realidad se priorizó dar la información sobre la educación, pero eso no quiere decir que no se hayan discutido otros temas. Pero que más allá de que hay una que es verdad que existe un protocolo para la apertura de los gimnasios, para cumplir durante la apertura, dijo igual que existe un protocolo para ir al Estadio Campeón del Siglo de Peñarol. Esos protocolos son para cuando el gobierno habilite la posibilidad de que se pueda ir al Campeón del Siglo o se habilite que la gente pueda ir a los gimnasios. En la medida que el gobierno no lo habilite, la Secretaría de Deporte no va a llevar adelante el protocolo. Y una de las cosas que manifestó es que el informe del GACH, supongo que el informe completo, en donde se hablaba de la situación del mes de mayo, marcó que bueno, una cierta cantidad de disposiciones estableciera que por lo menos se tomaran hasta el 16 de mayo para analizar si se pueden reabrir otras actividades o no. Obviamente que él entiende la situación, dice que él siempre en las reuniones lleva aquello de que los gimnasios permiten trabajar en lo sanitario, trabajar en la salud, refuerza las defensas de las personas a hacer gimnasia. Pero está el tema también de bajar la movilidad que el GACH está pidiendo y que en ese sentido se considera que todavía esa actividad de abrir los gimnasios no se puede llevar adelante. También se le preguntó porque algunos dicen, bueno, pero yo voy solo o yo voy con mi mujer y jugamos, lo único que hacemos es jugar al tenis uno contra otro, por lo tanto no estamos en contacto. Sí, pero dice Bauzá, hay que abrir el gimnasio. Y además de generar el movimiento, no podemos abrir el gimnasio para algunos y para otros no. Entonces, no se puede tomar ese tipo de políticas. Y además, alertó por la situación económica de OFI, de la Asociación de Fútbol del Interior, porque OFI no está cobrando nada por derechos de televisión, porque para cobrar derechos de televisión tiene que llevar público a sus estadios. Y también con el fútbol infantil, que también es otra de las complejidades que tiene. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Bauzá. Ustedes vieron, es abrir las escuelas rurales, es un paso muy chico que es importante para todos, para la educación, pero no solamente el tema de los gimnasios y los clubes, hay otras medidas que se mantuvieron. Lo que sí se habló también a nivel de ministro, que se va a evaluar entre 15 días para ver cómo sigue la situación. Como todos vimos, los informes del GACH es bajar la movilidad. Y a ver, yo cada vez que voy a la reunión del Consejo de Ministros siempre hablo lo mismo, la importancia del deporte como salud, ¿no? la salud física, mental y aumentando el sistema inmune, y todos estamos conscientes de esto. Pero bueno, esperemos por el bien de la salud de los uruguayos y de los gimnasios y los clubes, que yo estoy en contacto con ellos, con las cámaras, trabajando. Hemos presentado listas para ver si pueden conseguir subsidios. Hemos hablado con UTE, con OCE, y no solamente gimnasios y clubes, también el fútbol del interior, que está parado, ese sí, casi hace un año, con problemas que se pueda seguir manteniendo y que pueda recuperar. OFI tiene un gran problema, que si no se venden entradas, si no hay público, no hay derecho a televisión. Entonces, también está frenado, como también está frenado el baby fútbol, ONFI. Es decir, lamentablemente en el deporte, como ha pasado en el mundo entero, se presentan estos problemas y estamos trabajando con ellos y preocupados y esperando buscar una solución, que es la apertura, porque no hay subsidio. Y la salida va a ser que bajen los casos, porque digo, no hay subsidio que pueda cubrir. Por supuesto que es una ayuda, pero la apertura de los gimnasios y los clubes no pasa, por supuesto, por la Secretaría, sino pasa un poco por cómo va a estar transcurriendo la pandemia de acá en adelante. Pausa, ¿por qué no se pudo establecer el camino intermedio que el año pasado se puso parte de algunas semanas de que los clubes y gimnasios pudieran llevar sus actividades fuera de sus instalaciones a espacios abiertos? Sí, a ver, se trató y tal vez cuando comenzamos puede haber una de las soluciones, pero también no hay que olvidarse que los gimnasios y los clubes, que empieza el invierno, va mucha gente que necesita hacer deporte por un tema físico-médico, recuperaciones de enfermedades, y eso no pueden hacerlo al aire libre. Entonces, lo que tenemos que hacer es tal vez hacer con un protocolo, con un aforo. Pero bueno, son cosas que, y está bueno aclararlo, hay un protocolo presentado que OPP, el Ministerio de Salud Pública, lo aprobó para cuando esto se libere, comenzar con ese protocolo, pero no significa que ya pueden abrir los gimnasios y clubes. ¿Y ese protocolo qué incluye? Un aforo, un cuidado supremo de los vestuarios, que no estén más de 50 minutos, es decir, todas medidas que de alguna manera, si tenemos un caso, podamos seguir el hilo epidemiológico. Yo creo que la diferencia, a lo mejor, entre un partido de liga y un gimnasio, que el partido de liga no sabés quién va a ver ese partido. Y en un gimnasio sabés quién fue de 4 a 5 y quiénes estuvieron haciendo bicicleta o cinta. Entonces es más fácil decidir. En ese sentido, los gimnasios lo que dicen es que, bueno, no son fuentes de contagio. Se preguntan también, por ejemplo, por quienes practican, por ejemplo, deportes solitarios, el remo, por decir algo, ¿por qué en esos casos no se están contemplando esas situaciones? No, a ver, lo que sí está, todos los que tienen posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos, eso lo están haciendo, y también algún otro campeonato que represente a Uruguay, ¿verdad? Eso lo está haciendo. Lo que pasa es que en la vida hay que ser justo, en el sentido que nos llega muchísimo, pero ¿por qué no podemos jugar un tenis, un single? Digo, ahí vos estás abriendo los clubes. Y si abrís un club, ahí ya yo creo que entre los pares hay que ser solidarios, como tenemos que ser solidarios los uruguayos. Creo que estamos en los últimos minutos, que tenemos que cuidarnos más que todo. Y siempre me van a escuchar, siempre que he venido acá, y del Consejo de Ministros, la importancia del deporte como salud. Pero bueno, hoy tenemos que aceptar estas condiciones y esperar que lo antes posible podamos salir. De todas formas, hasta el 16 de mayo no va a haber modificaciones, digamos. Van a permanecer cerrados. Sí, la fecha para evaluar va a ser esa. Bautá, ¿están en riesgo la participación de atletas uruguayos en las Olimpiadas por clasificaciones? No, se sigue compitiendo, se sigue de una manera, se están clasificando. Lo que todos sabemos, como noticia, que Japón está viviendo un momento muy complicado. Y hoy por hoy sabemos que se va a jugar los Juegos, pero la pandemia no ha parado, aunque es en una isla. Así que esa noticia la vamos llevando semana a semana, pero nuestros deportistas se siguen preparando para poder ir a los Juegos. Al fútbol, si no estoy equivocado, Peñarol presentó un protocolo para recibir al público en sus instalaciones. ¿En qué está eso? Sí, ese protocolo está aprobado, pero hasta que no se tome la decisión de la vuelta al público, no lo tenemos. Es lo mismo que yo decía con respecto al protocolo de los gimnasios. Está aprobado, pero hasta que no se tome la decisión de liberarlo, no pueden hacerlo. Que los protocolos estén aprobados en el caso de Peñarol con el estadio de fútbol o de los gimnasios no quiere decir que se pueda llevar adelante el mismo. El mismo se va a llevar adelante cuando el gobierno así lo defina. Veremos finalmente cómo comienza mayo. La perspectiva, reitero, del GACH no es para nada buena. Los números que traímos de abril, por ejemplo los de ayer, nuevamente son muy malos. Los hemos marcado en cada una de las pautas. Aparecen una mayor cantidad de camas, por ejemplo, en la información de la Sociedad Uruguaya de Médicos Intensivistas, 1.007, ya superamos las 1.000 camas disponibles, pero la ocupación sigue siendo cada vez mayor. Por ejemplo, ayer se vaciaron más camas, por obviamente como viene pasando, lamentablemente, en CTI, por más cantidad de fallecidos que por altas, pero sumadas las altas y los fallecidos contra los que ingresaron ayer, que fueron 41, nos da que 5 ingresaron más que las que quedaron vacías. Y eso viene pasando día a día. Un día 5 más, un día 3 más, un día 7 más, un día 2 más, otro día 10 más. Pero siempre son más la cantidad de ocupación que las que terminan disponibles. Lamentablemente muchas más por fallecimientos que por altas que se dan en STI. Lo digo porque es una situación que sigue siendo constante, lamentablemente. No se bajó en abril y bueno, veremos qué pasa en mayo. Estamos todos confiados en que el tema de la vacuna en algún momento detenga esto, pero sobre todo porque es la única herramienta que aparece. El presidente, cada vez que se le pregunta sobre otra medida, vuelve a insistir con que no va a haber. Entonces, digo, estaremos confiados en que la vacuna de alguna manera empieza a detener el ingreso a CTI. Reitero, ayer ingresaron 41 personas más a CTI y no bajamos de eso. 41, en una situación compleja, 49 personas más a CTI, no 41, 49 personas más a CTI ingresaron ayer, casi 50. Bueno, vamos a estar analizando y viendo estas situaciones. Hoy seguramente tomaremos contacto con el Ministerio de Salud Pública en esa actividad de ACE a las 2 de la tarde, así que veremos sobre todo a ver qué peso ha tenido este informe de GACH que finalmente se conoció. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos, le agradezco mucho que haya estado. Fabricio Acosta Machuca, que sean felices. Nos reencontramos más tarde, hasta luego. Sigue Mañanas de Radio.